Bueno, fueron dos, han amanecido con un par de carpas y casi cerca de 30 personas en el Palacio Municipal. ¿A qué se debe esto? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo estás? Nosotros venimos con un reclamo desde hace ya más de 2 meses, que tiene que ver con que necesitamos armar unidades productivas para trabajar, necesitamos que en inmediato se atienda a los compañeros y las compañeras que están sin trabajo y sin ningún tipo de ingreso, en lo que se pueda, en la medida de lo que se pueda, y lo que recibimos en ese contexto fue inclusive amenazas a nuestros compañeros de que si pertenecían al movimiento, si se organizaban, no les iban a dar más nada. ¿Amenaza por parte de quién? De Desarrollo Social, puntualmente. La denuncia que estoy haciendo me hago cargo y tengo las pruebas. ¿Sí? Digo, Desarrollo Social, una secretaria, Alejandra Marcieri, Pablo Civalieri. Creo que, a ver, en realidad no sé puntualmente qué funcionario, ¿sí? Sé que es el área de Desarrollo Social. Inclusive sí, alguno que puedo llegar a tener un conocimiento lo voy a exponer ante la justicia. O sea, usted, hay compañeros tuyos que no están recibiendo la ayuda por pertenecer al movimiento. Exactamente, inclusive algunos que se fueron del movimiento porque los amenazaban, les decían que si estaban en el movimiento no le iban a dar más mercadería, que le iban a dar más si no estaban. Cuando se fueron del movimiento, menos le dieron todavía, y algunos, la mayoría, han vuelto al movimiento. Y ustedes están acá ahora esperando que alguien lo reciba. Exactamente, y la respuesta que tenemos es que no hay nadie. Preguntamos por Chiribetti y dicen que no está, preguntamos por Oscar Trichin, tampoco está. Bueno, en definitiva no hay nadie, como siempre. Fernando, vos sabés, ha trascendido un audio tuyo y un tal Marcelo invitando a que vengan a este reclamo, de que iba a tomar asistencia, del que no venía, no iba a ver si se conseguía algo, no se iba a dar nada. ¿Eso a qué se debe? Bien, nosotros tenemos un grupo de dirigentes y convocamos en ese grupo puntualmente en el que se hace referencia, convocamos a los referentes, a que son dirigentes barriales, a estar para la gente de cada barrio. El referente en este caso está representando a esa gente, por eso dijimos que los que asistan, porque obviamente nosotros con la lucha es que vamos a conseguir que nos hagan caso, que individualmente no hacen lo que quieren. O sea, si conseguís algo, el que venga va a poder recibir algo. El que está en su casa y no quiere acompañar al movimiento, ustedes no van a hacer nada. Exactamente, porque de la misma manera que no acompaña el movimiento en una movilización, tampoco lo va a ir a acompañar cuando tenemos las unidades productivas para trabajar. El que quiere trabajar viene a la movilización y pelea por los recursos. El que no quiere trabajar, que se quede en su casa. ¿Es habitual esto? Es habitual en todos los movimientos sociales. Tenemos gente que realmente quiere trabajar y tenemos gente que realmente no quiere trabajar, que quiere vivir de la asistencia. Entonces la aclaración se hace. Nosotros acá venimos a reclamar fuentes de trabajo. Y los que venimos acá al municipio somos laburantes y queremos realmente activar nuestras fuentes de trabajo. ¿Y por qué trascendió esos audios? No sé, seguramente alguien que lo hizo, pero no sé. En realidad, mirá, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos realmente las cosas en claro y por qué venimos y por qué estamos. Y no se oculta absolutamente nada. De hecho, cuando vos me lo preguntás, yo te darás cuenta que con total naturalidad respondo. Porque en realidad fue así y es así y debe ser así. Porque nosotros no defendemos la vagancia, nosotros defendemos a la gente del laburo. ¿Cuándo se quedan acá o qué van a hacer acá en la playa del Palacio? Tiempo indeterminado, la campe, ¿no? Hasta que tengamos la respuesta que vinimos a buscar, que es para poder armar las unidades productivas y que se asista en lo inmediato a los compañeros y las compañeras que realmente están necesitando. Obviamente nosotros convocamos a los dirigentes porque son los que están más abocados a la tarea, y en ese grupo fue que se mandó ese audio. Y como es, y al resto del movimiento social lo vamos a convocar si no tenemos respuesta. El lunes estaremos acá todavía. ¿Ustedes se van a quedar acá? Nos vamos a quedar acá. Y el lunes, si no tenemos respuesta, vamos a convocar a todo el movimiento. ¿Vinieron a buscarlo a Julio Echiribet y a Oscar Tirucci? ¿Están ocupados o no están? Nos dijeron que no están. No sé qué información tendrán ustedes. A nosotros nos dijeron que no están. Gracias, Fernando. No, por favor, gracias a ustedes.